Y bueno, vamos a empezar con esta entrevista para también Tercos Producciones, entre otra banda que está acá colaborando para traer este conciertazo que vamos a tener hoy en la noche. Y bueno, pues vámonos de lleno con la entrevista. ¿Qué les ha parecido México? ¿Cómo las ha tratado la banda mexicana acá? Yo qué te puedo decir, llevo 20 años aquí, por algo siempre vuelvo, así que a mí me encanta. Pero más bien Sara, que nunca había venido. Buenas. Sí, la primera vez que estoy en México, y para ser la primera vez, la verdad, conocí bastantes ciudades, bastantes estados. Tenía muchas ganas de venir, no me perdonaba todavía no venir, hace como 10 años o 11 que empecé a escribir y a cantar, y era insólito no haber venido, así que vine en este formato Sound System, en el que me acompaña la Terrorista del Sabor, que además de estar con su proyecto musical esta noche en Club de Leones, va a acompañarme como DJ. Ah. Y en otras conciertos de la gira me acompañaron también otras amigas DJs, pero bueno, esta es la primera vez. Me gustó mucho todo, me quedo súper encantada, con muchas más ganas de volver y seguir conociendo más a fondo todo México, y espero poder volver con mi banda, porque en Argentina tengo una banda, baterista, bajista, sonidista. Quiero venir así bien profesional, es mi deseo. Espero poder venir así a sonar más fuerte. Igual hoy va a estar muy bueno todo. Sí, seguros. Vamos a estar ahí todos baile, brincoteando. Y de lo que has podido ver, por ejemplo, tu disco, tu producción se llama Political Party, ¿no? Sí. La onda política, ¿cómo has visto acá en México? ¿Cómo te han tratado, como por ejemplo el movimiento feminista? Lo que has visto, lo que te han contado, seguramente te han contado que tenemos una realidad terrible con los feminicidios acá, y bueno, está duro, ¿no? ¿Has podido platicar con las chicas un poco acerca de...? Sí, no lo ignoraba, uh-huh. Pero venir y conocer y charlar con varias mujeres que militan la causa, varias causas, ¿no? De desaparecidas, de violencia de género, de femicidios, de travesticidios, me hace ver de más cerca, ¿no? Es terrible lo que pasa aquí, pero bueno, yo me voy con una certeza de lo valientes que son las mujeres acá en expresarse, en luchar, en acompañar a las mujeres, en acompañarse entre sí. Fui a tocar a León, Guanajuato, y la movida la organizó la colectiva de mujeres contra las violencias machistas, unas chicas que, bueno, algunas son abogadas, de todo, ¿no? Hay, y son un grupo que se dedica a acompañar todos estos casos de violencias contra las mujeres, y están totalmente en riesgo. También compartí con Batallones Femeninos en Cuernavaca, admirable su rap y también su militancia, su lucha. También compartí con Masta Cuba y Mary B en Ciudad de México, son un amor, sus letras también indispensables y arriesgadas, ¿no? Porque si bien hay una libertad de expresión y todo, no es menor el riesgo que se toma al hablar de lo que hablan las mujeres aquí. Muchas historias que fui escuchando, así que me sirven para eso, para terminar de, no se termina de entender, pero como para llevarme más información, y porque sí, no lo ignoraba, como te decía, se sabe que en México es terrible la violencia contra las mujeres y contra las travestis, contra los trans, seguramente. En Argentina también sigue siendo bastante jodido, pero bueno, creo que hay que venir para hablar con la gente y conocernos también, ¿no? Sí, intercambiar intercambiar dolores y experiencias, rabia, ilusiones, etcétera, ¿no? Sí, bien, me han tratado súper, súper bien todas estas personas que te digo. Ay, no sé si me estaré olvidando. compartí con una rapera de Mérida, Kill Beat. Buenísima. Ay, buenísima también. Así que esto me encanta. Y esta noche también compartir con una rapera de aquí, Dauta G. Ah, sí. Eso me gusta mucho conocer. Bueno, soy amiga de Mare, Advertencia Lírica, sí. Una grande. No la pude ver porque ella también anda de acá para allá, pero bueno, aquí hay mucha letra y mucha lucha y es indispensable. Mencionaste algo de las letras indispensables y arriesgadas. ¿De qué hablan? ¿En qué se inspiran para escribir sus composiciones, sus letras, su lírica? Bueno, pues a mí, pues todo lo que me pasa, lo que veo, lo que me duele del mundo, yo creo que, pues no sé, yo por ejemplo, me gusta mucho como inventar mis historias a partir de cosas que me preocupan o que... Entonces como, bueno, trato de no hacer como algo panfletario, ¿no? Igual, sí cuesta mucho, pero trato de darle como la vuelta creativa y a mí me gusta mucho usar el humor. Entonces me invento como muchas historias de humor y de medio bizarras y hasta de terror para denunciar ciertas cosas que pasan. No sé, tengo una letra que se llama Tiburón y es como una historia de terror y lo que denuncia es el acoso que vivimos las mujeres, ¿no? Entonces como, pues al final termina siendo pues absurda y es una mujer que seduce a un hombre y este la quiere medio como violar y ella se vuelve un zombie y lo asusta y sale corriendo. Entonces como una venganza chistosa y así pues yo hago eso. Otras son como cosas que se me ocurren en el momento, cosas que me preocupan, que me afectan, que le afectan al mundo, cosas vanas también que me divierten. Bueno, yo como que manejo mucho una línea de humor. Y la terrorista del sabor, ¿por qué el nombre de la terrorista? Pues obviamente, pues es complejo. Ay, no, mentira. Sí, parte obviamente de esto del humor. Me gusta mucho el humor y pues es como una contradicción, como una, ¿no? La terrorista del sabor, como un oxímor. Uh-huh. Y pues me gusta el terrorismo que desestabiliza, que polemiza, cuestiona, me gusta que transgrede y pues bueno, también, no sé, nunca se le nombra el terrorismo, por ejemplo, el terrorismo de Estado nunca se le nombra y siempre se señala que los terroristas son los anarquistas, los guerrilleros, los, ¿no? Todos esos son los terroristas, pero nunca se llama quiénes son los terroristas, el terrorismo de Estado nunca se nombra, pues. Y bueno, como en toda esta cuestión, desde hace mucho, cuando empezó como todo este furor con lo de Bin Laden y todo, a mí me quedó sonando como mucho el terrorismo, y con las FARC también, que crecí. Y un día se me ocurrió la terrorista del sabor, dije, pues, qué mejor absurdidad que eso. Y ya eso. Un buen nombre. Tus letras indispensables y arriesgadas. ¿En qué te inspiras para escribir tus letras? Un poco lo mismo que decía Mariana, en lo que me pasa, en lo que pasa a mi alrededor, en lo que pasa dentro de mi burbuja. A veces salgo de mi burbuja, entro y salgo, y desde varios lugares escribo. Estoy últimamente diciendo siempre que un poco lo que está en mis letras ya está escrito en la calle. Trato de poetizarlo. También mi desafío es no hacer panfleto porque para eso están los panfletos, ¿no? Y nosotras intentamos inventar algo, ¿no? Porque en el invento me parece que hay una vuelta vital y potente. Y un ida y vuelta, ¿no? En lo que se grita en las movilizaciones, en lo que está escrito en las paredes. Me gusta leer paredes. También soy muy admiradora de toda la poesía, de todas las poetas, los poetas, la gente que escribe. Ahora hay un montón, siempre hubo. Y eso, algunas cosas hablo de mí, de cosas, creo, quizás mal juzgadamente superficiales. En este disco me di más libertades, no me juzgué tanto. Hice letras que no son tan arriesgadas, en las que hablo de mí como consumidora y eslabón necesario en este capitalismo, porque me inspiró mucho algo que dice Susy Shock, una gran poeta, cantautora, trans. Ella se hace llamar trans sudaca, Susy Shock, para que la busquen y la escuchen, es maravillosa. Ella dice, nadie puede pensarse fuera del capitalismo. Entonces, me parece interesante también no siempre estar como de afuera. Sí, odiamos este sistema porque oprime y porque hace que este mundo sea tan triste, ¿no? Bueno, nosotros estamos acá bastante bien, pero tanta gente no. Pero también estamos dentro y bueno, entonces algunas letras van de eso, otras van de amor, de desamor, y otras hablan de cosas terribles que han pasado en Argentina. Un tema que hice con Sasha Satia, una gran trapera, música también de Argentina, que la recomiendo, Sasha Satia, escúchenla. Hicimos un tema que se llama ACAB. Ella habla de la violencia hacia las travestis, hacia las trabajadoras sexuales, callejeras, que tanto la luchan y la viven y la sufren. Yo hablo de una experiencia personal con un acoso policial, abuso de poder, de la desaparición, muerte por el Estado de Santiago Maldonado, cosas así en algunos temas. Diversidad de letras. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Los cuerpos hablan, no flotan río arriba. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Donde no hay poder, hay vida. Me sacó el pasaporte, me llevó un cuarto aparte. Preguntó qué hacía, dije que era cantante. Me pidió que demuestre, quería que cante. Abrí grande la boca, mostrando los dientes. Me exigió que respete, dijo calabozo. Y en una libreta, escribía mi nombre. Me dijo, usted parece prototipo de puta. Sudamericanas paradas en la ruta. Mientras tanto en mi casa hay fiesta de disfraces. Baila sentada, la muerte a la mesa. La tierra nos traga, no se desaparece. Nadie nace 13, 13 se hace. Que matan cuando nos matan con precintos. Más que te entre más miedo y control. Patrulla tu vida para tu confort. sigo operando por las autopistas. El más mataguacho te tiene en la mira, mide tus costillas, te pone en cuclillas, como la ficción en tu cara gatilla. Que caiga la lluvia sobre la casa, que esté más lejos, que se derrame esta peste, glifosato desde el techo, solamente encima de todas las villas. Te saluda el mundo de choque profundo. Lacrimógena batalla, piedrazos a los cascos. Primero me da pena, después me da asco. Te llenamos la plaza, bajamos en Pasco. Limón y agua en contra de este fiasco. Oh, qué placer ver a la fuerza superior. Son complejos, ¿no? Los temas, el abanico de cosas que me acabas de decir son bien profundos, porque pues creo que nos tocan a todas y a todos, entonces pues nos identificamos perfectamente. Qué bueno que te gustó y que lo escuchaste. Sí, mucho. Gracias. mucho. Eso que dijiste del capitalismo es cierto, todos nos encontramos dentro del capitalismo, pero sin embargo, pues sí, estamos tratando de luchar en contra de ello, ¿no? Political party, ¿por qué political party? Me encanta esa palabra. La inventamos con amigues, con mi prima, con amigos, discutiendo un montón a ver cómo tiene que ser, así con Y o con la I latina o con K o con separado, junto. Me gusta porque es una palabra inventada, hay una invención, mucha gente no la entiende, y se puede dar varias interpretaciones. Apareció la palabra, vino cuando yo buscaba el nombre del disco. Yo estaba en un festival en Alemania, un festival hermoso que con Mariana tuvimos la suerte de ir y queremos ir de nuevo. Por favor. Nos reímos porque la pasamos tan bien ahí. Un festival organizado hace 20 años por colectivos anarquistas de izquierda, sin ni un policía, sin ninguna marca multinacional, Resiste, de bandas de todo el mundo. Un festival antifascista, ¿no? Y yo estaba ahí sola. Y escucho que dos conversan en inglés y uno le dice al otro, this is a political party. Digo, sí, ese es el nombre de mi disco, porque aparte es un poco lo que pasa en mis conciertos. Es una fiesta, pero también es una con una impronta política, social. La gente lleva sus cantos de las movilizaciones, sus reclamos, mis letras, el ida y vuelta que hay con la gente que canta las letras. Entonces, no solamente nos estamos divirtiendo, y no está mal solamente divertirse. A mí me parece que lo más importante en este momento es la diversidad, que no todas las fiestas tienen que tener este contenido político, social, o todas las canciones. Me encantan todas las producciones que hay ahora, que hablan de miles de cosas. Digo, no todos tenemos que hacer lo mismo, pero mis recitales son political party, y este disco es political party, porque aparte tiene algo más de bailable este disco, tiene party, y también una ironía, ¿no? Party es party, porque yo digo party, hablo re mal inglés, y todo este boom que por ahí ustedes tienen más cerca, claro, Estados Unidos, pero nosotros ahora tenemos este boom más de estos anglicismos latinoamericanizados, ¿no? Muchas palabras en inglés se usan ahora, los jóvenes sobre todo. Yo a veces no entiendo, y es más la jerga del reggaetón, del trap. Es un poco la ironía de cómo tenemos metido bajo la piel, mediante el poder, la lengua del imperialismo, ¿no? Sí. Un poco todo eso, sí. Sí, y bueno, ¿cuáles han sido como sus influencias musicales? Así que detonó el sentido de dedicarse a la música, ¿no? Uy, las mías son infinitas, la verdad. Infinitas, siempre me preguntan esto y nunca sé qué decir. No sé, yo he pasado por muchas épocas que me ha gustado mucha gente. Pues creo que muchas mujeres también me han influenciado. Pues, no sé, Patti Smith, Lydia Lunch, Sara me inspiró a mí también. Sí. No sé, hasta amigas, no sé, Alihuahua, muchos, que es infinidades. Pero ¿con qué creciste? ¿Cuál fue el primer recuerdo musical a lo mejor que tuviste? Así de esto escuchaba yo cuando era niña y me gustaba y lo bailaba así sin quererlo, pero... No, pues sin bailarlo, como Jimi Hendrix. Ah, sí. Sí. Fue lo primero que yo dije como, uy, ¿qué es esto? Como fuera del... Pues yo crecí en Colombia donde todo era tropical. Uh-huh. Donde... pues como que lo común era que te gustara el chucuchuco, que le decimos nosotros. Pues sí, el vallenato me encantaba, la verdad, lo tengo que admitir. Yo me desdía a los 11 años, sí, pues. Me encantaba y crecí con todos los vallenatos clásicos que me ponían mis papás. Mis papás son como muy vallenateros. Uh-huh. Y nada, como que lo primero que escuché fuera de eso fue como, creo que Beastie Boys... Y Hendrix, algo así. Black Sabbath, Led Zeppelin, todo eso me encantó cuando chiquita. Después, no, he pasado por infinidades de géneros y de artistas que me han inspirado. Yo tenía como una ahí dicotomía entre Guns N' Roses y Yuya. Estaba en una edad en la adolescencia que tenía los dos gustos, estas dos. Admiraba un montón de cosas raras. El cassette de los Simpson a mí me marcó porque tenía un rap de Bart Simpson. También escuchaba Queen, que escuchaba un poco mi mamá en mi casa y flasheaba Michael Jackson, Madonna, Roxette. Lo que se escuchaba en mi casa, Charly García, un grande del rock argentino, Fito Páez. Después ya, más de adolescente, Beastie Boys, Actitud María Marta, grandes referentas del rap y de la militancia argentinas. Todos tus muertos, Nirvana, me rompió la cabeza. Uh-huh. Entonces una cumbia, porque allá yo soy de la Patagonia, del sur, y cuando era piba no había internet. Entonces yo escuchaba lo que llegaba por la radio, lo que había al alcance, ¿no? Lo que te llegaba. Y allá en el sur mucha cumbia, la cumbia de Argentina a mí me encanta. Hay diversidad de cumbia en Argentina, obviamente todo viene de cumbia colombiana, que es la madre, pero en Argentina hay muchos tipos. Está la cumbia santafesina, súper romántica. Chile tiene su cumbia también, y tenemos la cumbia villera, que es la cumbia del barrio. Que es un invento argentino, que tiene reversiones de grandes cumbias colombianas, mexicanas, bueno, Damas Gratis, Pibes Chorros, Los Jedes. Todas esas bandas sonaban en mi provincia, al sur de Argentina, y yo escuchaba y ahí se me armó toda una mezcla. Heridas en el corazón. Yo no soy de hierro, no tienes la razón. No busques estar libre con tu justificación. Así que, párala. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Párala. Te fuiste pa' la playa, todo el mundo se enteró que andabas sin toalla y sin short, que te vieron en tanga brasilera recorriendo la playa entera, que te vieron por ahí. Pero yo sé cómo es el maní, así que párala. Hey, ¿cómo fue? Párala. lo que uno necesita. Me ha dejado endiablado pa' bañarme con agua bendita. Aquí plantado en esta silla se me marchitó la florecita. Contradictoriamente con lo que hago mucha cumbia, en Colombia no se escucha cumbia. ¿No? Es increíble, pero no se escucha cumbia. ¿No? La cumbia se escucha en diciembre, cuando es la época de Navidad, y ahí y le llaman la música como de viejos. Sí. Y se escucha, ahí sí a tope, ahí sí, mejor dicho, se escucha. Entonces, pero de resto, la cumbia es algo en Colombia como un folclore. Como un cliché. ¿Colombiano? ¿Cómo? No, no, ni siquiera. El cliché es mucho más el vallenato. Bueno, y toda una ¿pero historia. ¿Pero qué escuchan de la entonces más, la, más? Vallenato y reggaetón. Ah, y salsa. Okay, el reggaetón. Y salsa. Reggaetón, bueno, allá es la capital del reggaetón ahorita, ¿no? Claro. Medellín es donde más se produce reggaetón. Wow. Creo que impulsado por todos los narcos que hay. Pero sí, el reggaetón ahorita es la capital. Es Medellín. Pero también porque en Colombia para mí es la bomba de la música, lo máximo. ¿O no? Pues sí, es que hay un nivel musical muy grande. Muchos músicos, o sea, todo es música. A mí también me inspiró mucho el dancehall, el reggaetón, desde que apareció. Yo lo super amé. Y bueno, varias bandas de rap underground de Argentina. Yo amo a Tego Calderón. Sí. Uf, una de mis inspiraciones, por ejemplo, Tego Calderón. Sí, sí. Amo también a Tego Calderón. Sí. Un recorrido musical, ¿no? Así, toda una vida escuchando música, pues sí. Me sonaba un poco esto de Political Party, a lo alegre rebeldía de acá de los zapatistas. ¿No han escuchado? Un mundo donde quepan muchos mundos, la diferencia que decía acá Sara Eve. Y pues la alegre rebeldía, ¿a qué le suena? ¿Qué le significa esta? Pues a mí me parece, no sé, yo uso en mi concierto una entrevista que le hicieron a un filósofo colombiano de Medellín que nadie conoce, súper desconocido, que luchó mucho por marica y que luchó mucho por los maricas en esa época, en los 80s. ¿Cómo se llama? Se llama León Zuleta. Casi no hay libros, yo he tratado de buscar cosas, pero no hay nada. Se murió, bueno, pero es maravilloso las cosas que dice, además en los 80s. Y dice algo, dice, si no nos queda más que crear nuestro propio mundo y nuestra propia verdad y vivir en la alegría permanente. Y a mí eso se me hace fundamental en la vida. Yo por eso como que utilizo mucho el humor, porque me parece pues como un arma, ¿no? Como una herramienta demasiado fundamental en la vida. Si perdemos la alegría, perdemos todo. Aparte, el humor ha sido a veces tan cómplice de los peores gobiernos y de las peores dictaduras. El humor es un correlato del momento histórico, y otras veces también tan cómplice en el buen sentido de los mejores gobiernos, por decirle bueno a un gobierno, ese debate que lo tengo, que no sé si un gobierno puede ser bueno, pero hay mejores que otros, ¿no? Pero bueno, en Argentina que tenemos, los humoristas han avalado y acompañado a los peores dictadores y también mediante el humor se puede informar, denunciar muchísimo esto con esta vuelta de tuerca del invento. Y yo lo de alegría, sí, alegría no tanto como un... Porque también gobiernos como el de Macri, que ahora ya se va de Argentina, por suerte, uno de los más fascistas, neoliberales, racistas y asquerosos que tuvimos en Argentina, se apropió del concepto de alegría. Mm. El eslogan era la revolución de la alegría. Uy, no. Qué feo, qué horrible. Claro, ellos siempre funcionan y operan como el capitalismo, ¿no? Que intentan o si logra banalizar conceptos, vaciarlos, absorberlos. Entonces, la revolución de la alegría con globos y eso. Por supuesto que nadie se lo creyó, bueno, alguna gente sí. Pero esta fiesta y esta alegría que defendemos es la de la vitalidad, ¿no? Es la de, a pesar de tanta muerte y entre tanta muerte, estamos vivas y eso tenemos que defender con... Sí, con alegría y con humor. En algunas canciones también trato de hacer chistes. O para mí son chistes. A veces la gente no sé si lo entiende o no, pero es más un chiste. Algunas cosas que parecen dramáticas y son chistes. Pues sí, como dicen un poco como que México y Colombia son de los países más alegres del mundo. Como para borrar todo la desigualdad social y toda la mierda y la guerra en la que vivimos. Pero a pesar de la guerra, viven, son muy felices. Pura, es que, o sea, qué mierda, ¿no? Pues, o sea, sí, ¿qué van a hacer, no? ¿Qué vamos a hacer si no mantenemos la alegría? Pero pues es como lo que dice ella de la campaña de Macri. Pues sí, obviamente que la alegría todo el mundo quiere tener, pero pues no es que defendamos la alegría frente a todo y nos hagamos las ciegas de claro, que no nos importe nada, claro. No. Yo creo que hay que estar consciente y obviamente luchar y resistir. Y, pues no podemos vivir en un drama porque si no... Nos come, ¿no? No, hay, o sea nos afecta hasta personalmente y no podemos seguir ni resistiendo, ni luchando, ni viviendo porque no, toca mantener la alegría, yo creo. Pues es parte de lo que busca este sistema, ¿no? Que se nos apague la alegría, que se nos vaya la esperanza y... Exactamente. Y pues hundirnos así en la depresión total. Y vendernos chochos. Y darnos chochos de alegría. Y vendernos fluxetina, claro. para nuestra depresión. En esta coyuntura latinoamericana, ¿ustedes piensan que el despertar, bueno, no el despertar, más bien esta nueva oleada de feminismo ha impulsado de alguna manera este despertar latinoamericano que viene así creciendo, de ya basta, de ya no vamos a aguantar más lo que está sucediendo en Chile, en Haití? Pues no sé si el feminismo tenga que ver, yo creo que es todo, ¿no? Es como el hartazgo en general de las sociedades, de los pueblos, que impulsa a todo allá nomás, hacer un freno a todo nivel. O sea, si no es feminista nomás, es un pueblo entero, resistiendo con la opresión, por ejemplo, como en Chile, o lo que se logró en Ecuador, que fue maravilloso. Sí. Y pues el feminismo es parte también de eso. Sí. Pero no sé si está impulsado realmente por... Bueno, he platicado con algunas compañeras, entonces me estaban hablando acerca de esto, justamente de cómo esta nueva ola feminista tenía mucho que ver, ¿no? Con la reestructuración o la que viene detrás quebrándose del sistema capitalista, justamente porque el sistema es patriarcal y pues la revolución feminista como que está golpeando conciencias y está despertando esa... Pues yo lo que creo es que, si estamos en descontento con la desigualdad social, si no partimos por la desigualdad de género, no podemos tener igualdad. Tampoco, ¿no? Creo que es lo primordial, es lo básico. Tener una igualdad de género y también, y después social, ¿no? Entonces, pues sí, creo que va de la mano. Sí. No sé si lo haya inspirado, pero sí va de la mano y es necesario. Sí. A mí me parece que tenemos que empezar a hablar de transfeminismo y de feminismo, porque no hay un feminismo. Tenemos que, pero sería bueno, quizás, yo soy un aprendiz de los feminismos. Creo que las más jóvenes tienen un montón de información y bueno, y las más grandes escritoras, claro, que han escrito, que han luchado, por los feminismos, y creo que hay ahora una nueva información que tenemos que acatar, que aprender. No es un feminismo, hay muchos, y eso está lo bueno también, ¿no? Esta diversidad y apuntar a una revolución transfeminista, me parece que ahí, y de identidades no binarias, ahí está una cosa muy grande, muy potente y más grande todavía, ¿no? Más inclusiva. Sí, creo que todas las mujeres, las pibas, gracias a los movimientos feministas, tienen una voluntad política que yo cuando era piba no tenía, ni tenía esta información. Entonces creo que sí, los feminismos son indispensables para que todas las movilizaciones sociales, anticapitalistas, y este despertar que hay, ¿no?, también en Latinoamérica, creo que han servido para impulsar sin tanto miedo, ¿no?, a salir a la calle y a manifestarse. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, ya para concluir la entrevista, ¿alguna frase, algún pedazo de canción, algo que nos quisieran compartir, como que nos diera esa esperanza, esa chispita de rebeldía y de alegría y de música para todas las compañeras, compañeros que nos van a escuchar? A mí me da vergüenza cantar ahora sin música, no puedo. No, una frasecita, algo, lo que sea, así como para cerrar alguna idea, alguna cantar y todo. Reflexión, lo que quieras. Lo que nos quieras compartir, como te quieras compartir con la banda. Yo quería decir nada, como una canción que se viene mía que se llama Muerte al Miedo. Muerte al Miedo. ¿Y ya tengo que cantar? Está muy bueno. Estamos esperando. Está muy bueno ese título. Yo puedo decir una frase que me gusta de esta canción que se llama Acab y que me parece para mí súper significativo y emocionante cantarla hoy, que empieza Día de Muertos, ¿no? Y aquí en San Cristóbal dice: tengo tantos muertos a mi alrededor que no sé para qué lado llorar. Ay. La dijo mi abuela, en realidad. Ah, sí. Sí. Wow. La dijo mi abuela, que ya tiene 100 años y tiene tantos muertos alrededor. Me pareció súper potente y que aplicaba para estos momentos, ¿no? Bueno. Bueno, pero dale, arriba. Hoy va a estar buenísimo. Podría haber dicho otro aplauso un poco más alegre. No, pero pues sí. Sí, es Día de Muertos. Vengan al concierto hoy que va a estar buenísimo. Sí, sí, vamos a reventar la casa hoy por la noche. Va, no sé si esto sale hoy o sale otro día. No. Bueno, espero que hayan ido. Bueno, pues muchas gracias, les agradezco mucho. Le agradezco mucho acá al compañero Terco Producciones por haber facilitado. Terques. Terques Producciones, por haber facilitado la entrevista. Les doy las gracias por haber aceptado la entrevista y pues pásenla chido en San Cris, que está bien chido acá. Gracias, Carla. Muchas gracias. ¡Miau! Bueno, pues gracias a toda la banda que escucha esta entrevista. Y pues bueno, sigan ahí con la alegre rebeldía. ¡Chao! Te quería recordar que hoy es una luna muy importante, la última del zodíaco, y hay que quemar. Hoy hay que armar algo para quemar. Hacete un fueguito en lo donde sea, una velita. Así que fíjate bien qué querés quemar. El deseo, lo que pasa entre nos, te gusta bailatelo. tipo cumbia. Mentira, la verdad que inventan desde ese lugar. Tienen el poder, se lo tenemos que sacar. Y no para tener poder, sino para poder repartir sin dividir, aunque no sea fácil. Los fines de semana salimos con mi prima, bailamos a la muerte, festejamos estar vivas. Entramos en el baile, si entramos, entramos en trance. Entran, transitamos esta vida entre gusanos. Hola, hola a todos nuestros radioescuchas, ya estamos de regreso acá en La Poporrosita y bueno, llegamos a la sección de astrología y les traemos una nota bien interesante de un portal en internet llamado Astrocentro. Sin duda, ya habrás escuchado hablar sobre Mercurio retrógrado. Cada vez que una persona se enfrenta a un problema es debido a este efecto planetario. También durante este periodo las dificultades se acumulan. Es por eso que es importante anticipar estas fechas. En el 2019 hay tres fases de Mercurio retrógrado. Descubre las fechas a continuación. Retardos, cambios de horarios de último minuto, el coche que te deja de funcionar, problemas de comunicación y discusiones de pareja. ¿Y si Mercurio retrógrado es el culpable de todos estos problemas? No te preocupes, nosotros te ayudamos a anticipar todas estas complicaciones y bueno, hay un portal ahí para que consulten su horóscopo. Les vamos a dejar el link ahí en La Poporrosita también por si quieren entrar a checar el suyo propio. Y bueno, continuamos. Así es, Ari. Pues estamos hablando de esto porque pues tal vez nos parecía como que en días pasados yo me había sentido extraña, ¿no? Así como que algo sucedía, como que el ambiente estaba medio eléctrico, como que todo me daba chispazos y como que se me descompuso una computadora, como que me iba medio mal, como que me sentía ansiosa, como que me sentía triste. Y bueno, ¿qué es? O sea, cuando empecé a escuchar que la gente decía, no, pues que es Mercurio retrógrado y que Mercurio no sé qué, y bueno, pues a mí me parecía un poco bizarro, un poco lejano, ¿no? Pero pues ya estamos en la última fase de Mercurio retrógrado, porque este año hubo tres, me parece, y esta última fase, pues que es de en estas fechas de octubre a noviembre. ¿Qué es el Mercurio retrógrado? Es un fenómeno que existe cuando cambia el movimiento del planeta Mercurio. En este caso es cuando retrocede en su órbita. Este movimiento retrógrado de Mercurio provoca el caos por todas partes. Retardos, problemas de pareja, de comunicación, de trabajo, de dinero, todo esto gracias a Mercurio. varias veces al año el planeta Mercurio experimenta este movimiento, es decir, que parece que avanza en cámara lenta, lo que da como resultado un movimiento hacia atrás en el zodiaco. Estos periodos de retrogradación duran aproximadamente 3 semanas, no mames, es un chingo, y se traducen en lentitud, contratiempos, dudas, reflexión, introspección. Por eso mismo es un periodo en el que se deben de evitar grandes compras, firmas de contrato y en general todas las decisiones donde no habrá vuelta atrás. Verdura. Es mejor que te concentres en ti mismo, haz una introspección, piensa en tus proyectos y termina tus asuntos actuales. ¿Qué se tiene que evitar durante esta etapa de Mercurio retrógrado? El instinto, el impulso, tiene una naturaleza mágica porque es simple y va donde está el aprendizaje. Esa persona o una situación tóxica está para mostrarte tus debilidades y hasta que no te hagas cargo, por más que esa situación, persona desaparezca, se va a recrear una y otra vez como por arte de magia y pues también pueden presentársete situaciones parecidas. No es la vida la que nos castiga, es tu sombra hablándote y pidiéndote que la ilumines. La sombra en temporada de Escorpio nos susurra, grita. La sombra es la más grande maestra que puedes encontrar. En tu sombra están tus poderes mágicos. Transfórmala hoy, mañana o el año que viene. Es tu elección. Más vueltas das, más aprendes, así que está todo más que bien. Y pues también hay como una especie de infografía de cómo nos podemos estar sintiendo en este momento. Mente, ando ansiosa, acelerada. ¿Será Mercurio retrógrado? En el corazón, yo sé el camino, deja de agitarte y complicar las cosas, sígueme. Mente, no entiendo tus decisiones, no tienen sentido, cada vez que te hago caso, terminamos mal. Y lo que nos dice nuestro corazón es, sin mí no puedes vivir, colabora. Y el alma dice, por mí sigan así, entre más vueltas dan, más aprenden. Y pues sí, ¿no, maná? Así como que, pues yo sí me sentí o me siento todavía como un poco extraña, como que... Tengo una especie de ansiedad así en el pecho, no sé qué pedo. Sí, sí, yo también me he sentido así como un poco alterada en estos días inexplicablemente, con mucha, pues sentimientos encontrados que no sé definir, si entre rabia, tristeza, desolación, falta de motivación y de repente como impulsos energéticos inexplicables. Entonces, claro, tiene que ver con todas estas cuestiones astrológicas que, bueno, he sabido por miles de años y desde todas las culturas, que naturalmente nosotros como parte del universo, cuando ocurre algo en el macrocosmos, impacta en el microcosmos y por lo tanto en nosotros mismos. Entonces, cuando los planetas están en movimiento y son energías tan poderosas, pues desde luego que nos afecta, ¿no? Esta misma relación, por ejemplo, de las mujeres con la luna, que cuando, por ejemplo, es luna llena, nos sentimos un poco más inquieta. Y bueno, esto está relacionado, por ejemplo, con nuestro ciclo menstrual y con la cuestión cíclica que tenemos las mujeres inherente. Entonces, bueno, es comprensible que esté pasando todo esto, pero además es chistoso porque hasta como que no investigas y te pones a reflexionar sobre el tema, no te das cuenta que realmente son fuerzas externas que, pues, que te están afectando, ¿no? De otra forma dirías, pues es mi carácter, ando en mis días o no sé, ¿no? Como... Sí, vámonos con una canción y regresamos con los comentarios de esta luna, esta luna fuerte que nos está tocando vivir, así que no se me desesperen, relájense, pónganse un tecito y préndanse un incienso y clávense dentro de ustedes mismos. Esta es la historia de una superviviente que no ha llegado a los 20. Le costará confiar, pero tiene que ser fuerte para tirar pa'lante. El miedo en su vida no debe formar parte, porque cuando eso te ataca, tu cuerpo se paraliza. Y aunque quieras reaccionar, correr, chillar, darte prisa, que cuando quieres a alguien la venda no se entapona. No están a tu merced los sentimientos de tu cor, que el amor te hace ser débil cuando no es el verdadero. Tendrás que ser más hábil para encontrar amor del bueno. Esto sirve para aprender y que eso sea lo primero. Coge las riendas, ata mudo, no vayas pa'l suelo. 8 puñaladas no bastan pa' matarme. Dios no está de acuerdo, tendrás que sobornarle. Espero que lo sufras y lo paguen no con cárcel. Querías que fuera tuya, pero es que no soy de nadie. 8 puñaladas no no bastan pa' matarme. Dios no está de acuerdo, tendrás que sobornarle. Espero que lo sufras y lo paguen, no con cárcel. Quería que fuera tuya, pero es que no soy de nadie. Porque se te fue la pinta, chico mal enamorado. Porque así no es el amor y que esto quede bien claro. Que el respeto y confianza son los dedos de la mano que protege al corazón, ese que tú has dañado. Que cuando se dice adiós, es adiós y no está siempre. Hay que dejar que corra el aire, que el aire no se detiene. Se rompe el amor, que nos libre y se retiene. Se rompe el amor, que nos libre y se retiene. 8 puñaladas no bastan pa' matarme. Dios no está de acuerdo, tendrás que sobornarle. Espero que lo sufras y lo pagues, no con cárcel. Querías que fuera tuya, pero es que no soy de nadie. 8 puñaladas no bastan pa' matarme. Dios no está de acuerdo, tendrás que sobornarle. Espero que lo sufras y lo pagues, no con cárcel. Querías que fuera tuya, pero es que no soy de nadie. 8 puñaladas no bastan pa' matarme. Dios no está de acuerdo, tendrás que sobornarle. Espero que lo sufras y lo pagues, no con cárcel. Querías que fuera tuya, pero es que no soy de nadie. Pues sí, compañera, pues eso es lo que nos comparten pues varios astrólogos, astrólogas, de personas que se dedican a esta onda de leer y de comprender qué es lo que sucede con nosotros y los astros. Y bueno, para no dejar, pues vamos a compartir este horóscopo. Yo tiene poco que descubrí estos horóscopos, son unos horóscopos que se llaman horóscopo sin sostén. En esta ocasión es del 3 al 9 de noviembre. Estas predicciones tienen una página por ahí en Facebook. Casi, bueno, cada que lo vemos por ahí que posteado, pues lo compartimos con todas y todos ustedes porque están bien chidos. Ya les decía que aparte del horóscopo, pues vienen pues recomendaciones de personas bien chidas, por ejemplo, de Aries, quién era Aries y una canción, ¿no? Nos comparten también canción, tips y cositas. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con la lectura, a darle lectura de estos horóscopos y empezamos con Aries. Esta semana le tienes que echar mucho ojo y colmillo a lo profesional. Una gran oportunidad se te va a presentar, pero si estás en la luna o pensando en Mercurio retrógrado, se te va a ir y vas a valer verga. Para que alinees los chakras y desahogues tu estrés constante, vete de viaje, sal a caminar, a correr, de picnic o a bailar. Mover el cuerpecito, libera endorfinas y además saca las malas vibras. Te dejo un besito en la frente y el tip semanal es chingos, pero chingos de lavanda. Nos comparten que Aretha Franklin es una de las artistas que tuvo mayor reconocimiento en el mundo, con una voz tan única y espectacular que desafió sus cuerdas vocales para interpretar Respect, que es la canción que vincula con Otis Redding y que impactó en aquellos años. Se le considera como una de las máximas figuras del soul y se ganó el sobrenombre de la reina del soul. Esta artista pues también tenía este signo zodiacal de Aries. Y pues la canción es esta, la de Respect, la que nos recomiendan. Bueno, ahora seguimos con este segundo signo, que es mi signo además, que es el signo de Tauro. Esta semana será muy importante la intuición para ti. En lo económico no le hagas caso a la intuición. Sé muy racional. Ve hacia el futuro, chance tengas que hacer mano de ahorradito. Si no te pones, pues ajusta el cinturón, mija, y ahorrar para la próxima. En la parte emocional, sé muy, muy intuitiva. Te van a abrir puertas, además rompe la rutina con las amistades, con el novio, con la novia, el faje, lo que sea. Es tiempo de darle emoción al asunto, amiga. Perfectos Desconocidos es como una recomendación que hacen aquí en el portal. Y bueno, nos hablan también de Aida Boni, que es como la recomendación. Ella nació el 2 de mayo de 1926 y es una reconocida musicóloga, pianista, ensayista y educadora. Fue codirectora artística del Teatro Nacional de la República Dominicana, es autora de cuentos y ensayos como En torno a la música y obtuvo el Premio Nacional de Didáctica en 1978. En 1983 recibe el premio Andrés Bello Venezuela por su labor a favor de la cultura, así como el premio Artes y Letras en 1997. Ahí tenemos a una taurina. Géminis, a ver, yo sé que te mama andar en el chisme y contarle todo a todos, pero ahorita no cuentes tus proyectos personales porque se te van a cebar. Así que mejor cuenta hasta que ya se hayan hecho. Ahora, también aguas en andar de dicharachera en tu terreno personal, porque esto de Mercurio retrógrado te puede afectar. A veces las personas escuchan lo que quieren y así se crean los conflictos. No te quiero en pedos, así que esta semana mantén bajo del perfil y pule tu habilidad de escuchar. También veo que hay una persona en lo emocional que nomás no concreta nada contigo. No sabes si quieres ser tu amigo, tu conocido o qué cosa. Utiliza esta semana para meditar y si de verdad te quieres incluir a esa persona en tu vida, de ser afirmativa la respuesta, dale un ultimátum que se decida de una vez, porque aquí nada de gente tibia. Peli Nunes y nos dicen que Hildegard von Bingen, a mediados de la Edad Media, la reclusión de la mujer en el ámbito doméstico no podía estar más arraigada. Aprovechándose del menor control eclesiástico en Europa Central, Hildegard von Bingen dio un giro inédito a su carrera como monja benedictina, convertida en una abadesa de su monasterio. Utilizó su prestigio para dar rienda suelta a su creatividad musical y su aportación a la música sacra medieval es notable. Bueno, y ahora vamos con este signo de Cáncer. Esta semana intenta ser lo más racional que puedas. Esto te ayudará a resolver situaciones que se te presentarán en el terreno profesional. En lo emocional, intenta ser muy clara con lo que estás diciendo. Las indirectas no sirven esta semana. Si no quieres a alguien, dilo, con todas las letras. Si necesitas más cariño, más abrazos, comunícalo. Nadie es adivino para saber qué quieres. Déjate apapachar por tus seres queridos y todo saldrá bien. Tip, come chocolates en cualquier presentación, alivian el alma y bueno, recetan. Es como considerado el elixir de los dioses aztecas. Y bueno, viene la recomendación de una de las destacadas cánceres, Rosa Mercedes Ayarza, destacada compositora, directora de orquesta y recopiladora de la música peruana. Creó la Escuela de Arte Lírico y fundó la primera Sociedad Peruana de Autores y Compositores. De niña destacó como virtuosa pianista. Leo, mija, organícese bien para que los pendientes no la coman y terminen bajo una montaña interminable de pendientes. Además, si organizas bien tu tiempo, podrías aceptar una chambita que te dé dinero extra. Tip de la semana, noche de spa, te mereces mimos, apapachos y un masajito tal vez. Y nos dice que Julia Araya Rojas es reconocida como una de las más importantes del bel canto en Costa Rica. Por su precoz talento, el gobierno de su país le concedió una beca en México y su primera presentación fue en el Palacio de Bellas Artes. Por sus dotes artísticas, el gobierno italiano le concede una beca para la Academia Santa Cecilia de Roma y más tarde tuvo presentaciones en Estados Unidos, Guatemala y México. En 1959 recibió el Premio Nacional en el concurso de Conservatorio Nacional de la Música en la Universidad Autónoma de México y en 1970 el Premio a la Mejor Cantante del Año, otorgado por la Unión Mexicana de Cronistas de Teatro y de Música. Ahora vamos con el signo de Virgo. Vienen bastantes cosas en lo profesional, pero todo es para bien. Y lo mejor es que va a funcionar para abrir nuevas metas y expectativas que ni siquiera habías tomado en cuenta. Suéltate la pela esta semana y haz cosas nuevas, esas que siempre habías intentado probar pero no terminabas de concretar. Lleva las amistades porque todo es más bonito cuando se comparte. Tip de la semana, ve de picnic, bien abrigada, disfruta el clima, algo calientito y despeja tu mente. Y nos recomiendan a Francesca Caccini del 28 de septiembre de 1587. En la Italia de los Medici, en 1587, nace Francesca Caccini, una de las compositoras más importantes de la historia. Fue una de las primeras en componer óperas cuando la ópera estaba naciendo. Su padre, que también era compositor, le enseñó el arte musical. Francesca, que hablaba varios idiomas, escribía poemas y tocaba varios instrumentos, fundó una escuela de canto tal cual como la conocemos ahora, en la corte de los Medici. Cobraba más que su padre y su fama se extendió incluso fuera de las fronteras italianas. Vámonos rápidamente con Libra. te andas haciendo bola con el dinero. Pon tus prioridades y aquellas deudas que te vayan a mandar a buró de crédito o te hagan perder amistades van primero. En lo emocional, andas poniendo muchos peros y es bueno, pero tampoco te mames. No puedes alejar a todas las personas porque tienes miedo. A veces es bueno arriesgarse un poquito y si sale mal, pues no hay pedo. Por lo menos no te quedará la duda de lo que pudo haber sido. Peli, 4 bodas y un funeral. Francisca Edwiges Neves Gonzaga, 17 de octubre de 1847. Más conocida como Chiquinha Gonzaga, fue una compositora, pianista y directora de orquesta brasileña. Fue la primera mujer en componer, tocar coro y primera pianista de coro. Autora de la primera marcha de carnaval o Abre Alas en 1899 y también la primera mujer en dirigir una orquesta en Brasil. Escorpio, sigue la etapa de renovación en tu vida. Es un buen momento para iniciar proyectos de todo tipo, sobre todo aquellos que te saquen de tu zona de confort. En lo sentimental tienes que soltar los miedos que puedas tener. Si estás soltera, puede ser que no estés dejando entrar a las personas para las que tienen relaciones actualmente. Sería prudente renovar las cosas. Peli, recomendada, Someone Greets. Y bueno, nos hablan de Rosa Alarco Larrabure, que nació el 3 de noviembre de 1911. Ella es considerada una pionera en el campo de la actividad coral como fundadora de varios conjuntos musicales en colegios estatales. En el 54 impulsó la creación del coro universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con el que estrena su suite Jarana. Bajo su dirección, el coro universitario realizó una importante labor de difusión cultural por todo el país. En el 58 representa al Perú ante el Congreso Internacional de la Música de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Y en el 63 participa en la Confederación de los Coros de América. Compuso canciones y cánones sobre temas peruanos. En el 60, Danza de los Negritos del Huacano. En el 79 obtiene el premio Casa de las Américas en Musicología. Impulsó y participó en las organizaciones por los derechos humanos. ¡Wow, Sagitario! Andas bien ocupado, ocupada, y chance eso te pone de malas. Trata de no desquitarte con todo el mundo porque al chile no tienen la culpa. Hay personitas tóxicas en tu círculo, así que te invito a que te fijes muy bien. No necesitas gente que te quite energía, ya tienes muchas preocupaciones. La fidelidad no es lo tuyo, pero al parecer has encontrado a alguien que te mantiene turbo monogámica. Así que, pues disfrútalo, también es bonito. Tip, cuídate mucho, no pases mucho tiempo encorvada porque tu espaldita merece cuidado. Tina Turner, una de las mujeres más sobresalientes de la música, y su legado ha servido de inspiración para muchos artistas posteriores. Su voz al momento de interpretar Proud Mary o What Love Got to Do With It, What Love Got to Do With It, desprenden una gran magia y naturalidad. Tina ocupa un lugar bien merecido en el mundo de la música como una mujer que llevó su vida personal y artística muy lejos de casa. Su talento para cantar, bailar y componer y actuar le otorgaron un plus en su carrera. Vendió más de 220 millones de discos y es considerada la reina del rock. La revista Rolling Stone le otorgó el puesto número 63 en la lista de los 100 grandes artistas de todos los tiempos. Capricornio. Esta semana será productiva para ti. Ayudará a que los demás meses se pasen más fácilmente o menos difíciles. Tal vez te sientas sobrepasada, pero échale ganas, que todo tendrá recompensa. En lo emocional necesitas hablar, comunica todo lo que necesites, pero sé muy clara. No lo dejes a las ambigüedades. Recomendación, la película Chichen Little. Isidora Segers, 1 de enero de 1803, es una destacada figura de la historia musical chilena. Formada musicalmente en París, fue considerada una virtuosa del piano y la guitarra, además de poseer una gran voz de soprano ligera. Instalada en Chile en el 22, desarrolló una activa vida musical como propulsora de la Sociedad Filarmónica de Santiago en 1826. Fue nombrada música por el presidente Manuel Bulnes, impulsó la actividad operística y la primera publicación musical realizada en Chile, El Semanario Musical, donde escribió diversos artículos. Compuso obras para piano y canto, destacando sus 12 contradanzas. Acuario, Tienes que empezar a cerrar todos los proyectos que tienes para abrir espacio para nuevos que aseguren tanto crecimiento profesional como personal. Viene un viaje. Disfruta mucho esa salida de la rutina. Descansa un poco que te hace falta, bebé. Peli The Holiday. Cassia, del 810 al 867, fue una poetisa y compositora del Imperio Romano de Oriente, una de las primeras compositoras de las que se conservan transcripciones notadas de sus obras. Gracias a ello, aproximadamente medio centenar de las mismas pueden ser interpretadas por músicos e investigadores modernos. Y bueno, yo voy a decir este porque es mi signo. Piscis. Es momento de chingarle en el ámbito laboral, profesional, educativo. Queda poco del año, así que tienes que meterle la energía que te quede. Cuida tu dinerito, que no te lo gastes en pura pendejada. En lo emocional, andas desatada, atrevida, risueña, enamorada. Disfrútalo. Nada más intenta pensar un poco con la cabeza, güey. No dejes que lo bonito de la vida te engatuse y luego andes haciendo pendejadas o cosas que te perjudiquen. Canción Too Much de Carly Rae Jepsen. Nina Simone, 21 de febrero de 1933, fue cantante, compositora y pianista excepcional. Cuando se le impidió dedicarse a la música clásica por ser negra, volcó su enorme talento a la música de jazz, blues, rhythm and soul y fue considerada la gran sacerdotisa del soul. Bueno, estos fueron los horóscopos de la semana, amigas, amigos, para que se pongan muy truches con todos estos consejos chidos que nos dan estas compas en este portal. También nos hacen recomendaciones culturales bonitas, nos recomiendan por ahí alguna musiquita, peliculita, por si andan con su parejita o alguna amiguita, amiguito, pues para que se la pasen bonito y se nos olvide un poquito que este Mercurio retrógrado nos trae de cabeza. Entonces, vamos con una canción. Y regresamos, estamos en la poporrosita. Miau. Tu peux appeler le 113 s'il vous plaît. Rapidement, rapidement. Je sais pas, je les ai appelés, je sais pas, ça fait 2 heures, ils sont en retard. Et ouais, mais non, mais franchement, y'en a marre là. Tiens en respect, c'est moi Rimka, courage, stay copé pour plus de 6 mois. Tout spirax comme dans Snatch, m'en chez moi. Suspect comme l'arrière sale d'un resto chinois. Compte sur moi pour représenter nos favelas à nous. Et si t'es chez les fous, jugé par des faux qui visent le foule, le brûle entre branleurs. Le carré d'astre, on a du mal à disperser dans les foules. On sort des marécages d'escalier. Il faut belge, j'entame le sprint, donne la réplique. Allô, ça rime? Oui. Je suis en train de finir un truc. Vas-y, je finis, je te dis. Je t'entends pas, t'es où? Allez, remballe, remballe. Allô? Pour les frères à l'ombre, allô. Nous sommes en malaise, comme Choumi en Ferrari sur les circuits, avec ce qu'il faut sous le lit insoumis. Ça joue aux cartes comme au casino. Comme dans casino. Sur la table les clés d'un coupé, d'un pavillon. On sait c'est qui domine. On sait qui part au boulot. Avec une mauvaise mine en pensant à Deauville. Qui soucie du gouvernement. Toujours les mêmes qui mentent ou passent de sales moments. Plein d'œil au garnement. Allô, allô. AP ou à la houillée. Place de la Ligue. Mais qu'est-ce que tu fous là? Laisse tomber mon pote, je vais me dire. Allô, j'entends plus rien. Allô, on râle toujours au sommet. Quand on s'y met au sommet. Sur le ciment, sur les champs de cannabis. Sur tout terrain numéro 10. Avec le cœur on s'en mêle. Pour les mecs bourrés de vie sous les novices. Au risque actif, comme la balistique dans le crime. Comme un pit sans muselière. On se remet à faire 10 minutes, je me casse. On sort à 40 pieds. Quand je vais arriver, je vais crier. Les doigts dans la prise, les deux pieds dans la crise. Au summum, le ghetto et la cerise. Comme une arme bien huilée. Avec du charisme, on prend le blé où il est. Au summum, on prend des. Bueno, pues ya estamos de regreso y pues vamos a platicar un poquito de cómo fue este fin de semana. Este fin de semana estuvo bastante intenso porque pues fue el concierto de Sara Eve, la terrorista del sabor, la despedida de Cucha Cucha, también estuvo Dauta allí, también hubo fiesta en el Niérica, después también el sábado vimos a la compañera Alberta Canadá ahí en el Naufragio y en el Kinoki, con dos presentaciones bien interesantes, bien bonitas, con todo su humor que le caracteriza, como decir las cosas con ese humor y esa simplicidad que a veces parece que no nos damos cuenta, pero pues que ahí está, ¿no? Ahí está siempre esa alegre rebeldía, como ya hablábamos con Sara y con Mariana, la terrorista del sabor. Y bueno, pues ¿a ti qué te pareció esta jornada de este fin de semana, Ari? Sí, no, pues sí, disfrutándolo un montón. Tenía mucho tiempo que no me agarraba un fin de semana completo de celebración, lo valió, estuvo chido, me la pasé muy bien, pero sí, sin duda fue medio extraño. En algún momento me sentía como en otra dimensión, así, ¡iri! Algo extraño está pasando ahora. Pero pues sí, ahora que uno lee estos artículos y que te das cuenta que son las influencias astrológicas, hermanas, pues entiendes todo, ¿no? Pero pues sí, sí, bien chido, y qué bueno que la banda siga acudiendo a apoyar estos eventos que los compas están haciendo un gran esfuerzo en organizar, y pues estaremos al pendiente para continuar con, ahora sí que con esta línea de eventos súper chidos y de gente talentosa que viene al pueblo, y bueno, también cosas, a presentar cosas de calidad y a fomentar eventos de calidad. Entonces pues chido, yo me la pasé muy bien. No, pues sí, a mí también me pareció bastante, bueno, estuvo rudón, ¿no? Estuvo así como, sí, pues sí, pues fuerte, así todo el fin de semana, lleno y cargado de energía, a pesar de este Mercurio retrógrado que decía, sí nos dimos por ahí un bailongo, pero bien sabrosón. Y sí, efectivamente, Sara Eve vino a esta gira por México, que creo que nunca había venido, con su disco Political Party, así se llama el disco, ya lo escuchábamos en la entrevista, ¿por qué se llamaba Political Party? Y bueno, pues esperemos que esta productora de Terks, T-E-R-C-X-S, ¿no? Es un poco difícil de pronunciarlo, pero es lenguaje incluyente. Trajo a este concierto de Sara Eve y la terrorista del sabor. Y creo que por ahí van a seguir haciendo cosas interesantes acá en el pueblo, en San Cristóbal de las Casas. Así que hay que estar bien, bien pendientes ahí en la página. Y pues yo encantada, mana, con toda la energía de la gente, se nos atravesó Día de Muertos, muertas, muertoes, y pues sí, la energía estuvo así como entre místico, ansia, no sé qué, estuvo media extravagante, pero muy, muy divertido, muy chido, la neta, con los amigos, amigas, pues que en San Cristóbal, pues somos una familia así súper grande de compas, ¿no? Entonces, pues sí, sí se la pasa a uno chido, la verdad, ¿no? ¿O tú qué? ¿Qué hice? Pues la verdad es que yo me divertí mucho, me gustó mucho en general el concierto, un conciertazo, la organización, el lugar. Ahora sí que se la rifaron los compas, los organizadores, y queremos mandarles un saludo también por todo el esfuerzo que se hizo para traer a Sara Eve. Y bueno, la banda respondió muy chido, yo estuve ahí en el bailongo total, y pues la verdad es que bien prendido el concierto de la Sara Eve, yo me la pasé muy chido. Ahí las compas estábamos pues baile y baile, se armó el slam, ¿no? Entonces pues se puso re bueno. También en el after party pues llegó bastante gente también. De hecho era la primera vez que yo iba al Niérica y se llenó el espacio, ¿no? Estaba ahí la banda súper prendida, entonces se puso re bailador el fin de semana, a pesar de que pasaron cositas por ahí como todo, pero pues yo me la pasé muy bien y súper contenta con estas compas inyectándonos acá la fuerza y la energía femenina de la resistencia, y también pues con este tinte, como no, de denuncia de lo que estaba pasando en Chile. Se mencionó, por ejemplo, pues ahora sí que Political Party, ¿no? No olvidando también la situación política, económica, global, pero sin dejar de hacer arte y sin dejar de resistir desde esa trinchera. Entonces, estuvo chido. Pues sí, manita, sí estuvo bien, bien chido. Y pues vámonos con el último corte musical de la noche.

mentes iguales, mente sumada en tres. Ya viste. Artillería pesada. Artillería pesada. Artillería pesada. Artillería pesada. Artillería pesada. Artillería pesada. Artillería pesada. Artillería pesada. Artillería pesada. Artillería pesada. Artillería pesada. Artillería pesada. El machete. Reporte vial con Joel Sampaio. Estimados automovilistas, es viernes en la noche. La atmósfera apropiada para hacer lo que usted más quiera. ¿Qué se le antoja? Hágalo bien, lo que sea. En estos momentos estamos observando que las luces de la ciudad comienzan a perfilar un área metropolitana. Así llegamos al final de este programa de La Poporrosita. Esperamos que les haya gustado los contenidos. Recuerden escribirnos en el Facebook, mandándonos mensajitos, recomendaciones, canciones, sugerencias, reclamos, lo que quieran compartir con nosotras, pues bienvenidas, bienvenidos. Yo soy La China y les invito a que nos sigan escuchando el próximo lunes en punto de las 8 de la noche, de 8 a 10, ya sea por Espora, por la frecuencia libre o por donde lo podamos colgar, pero no se van a quedar sin el programa. Esto fue La Poporrosacia. Sí, pues muchas gracias de que están ahí del otro lado en su radio escuchándonos como cada lunes. Bien contentas como siempre de estar acá haciendo este programa que se hace con un montón de corazón. Y bueno, pues eso, pues ojalá que les haya gustado el contenido brujesco del día de hoy y nos estaremos escuchando el próximo lunes en la misma hora y en el mismo canal. Y bueno, un saludo a toda la pandilla que nos sigue y nos escucha. Y claro, ahí estaremos interactuando con ustedes en la página de La Poporrosita. Les estaremos subiendo links de cositas interesantes que nos vayamos encontrando, musiquita, memes divertidos para amenizar la semana. Y bueno, pues un abrazo a todas las y los compitas que están al pendiente del programa. Esto fue La Poporrosita. ¡Miau!